yo. Master Canela, Pacho Mama, son Hey yo. With the legalize, lo que estamos pidiendo. With the legalize, lo que estamos viviendo. Las personas quisieran estar tranquilos, limpiándose lo que quieren, mientras que otras personas no quieren, ¿entiendes? Hay muchas personas que se toman atribuciones y dicen que es malo, algo que no es malo, que ha nacido de la naturaleza, o sea, del Dios que ha creado todo lo natural. Y hoy en día quisiéramos ver legalizada una planta, y es nuestro derecho, ¿entiendes? ¿Quién no le gusta fumar hierba sana? En estos momentos que el tiempo ha avanzado, es como disfruta mi mente insana. Pero muy bien me siento cuando estás a mi lado. Naturaleza, para sembrar y pa' cosechar. Naturaleza, pa' relajar y pa' pensar. Naturaleza, para reír y disfrutar. La creó sobre la tierra. También fumó Salomón. ¿Cuántos maestros han fumado con los alumnos del salón? También fuma la polifa. Planta natural de THC. Esa es la que me activa en la mañana. Para no retroceder, seguir pa'lante, un cartel de calle con tantos problemas. Mi mente se relaja mientras el porro se quema. Por eso exijo, tiene libertad, hierba pa' sembrar, libertad pa' fumar. Libertad pa' fumar, oe, oe. Es como disfruta mi mente insana. Pero muy bien me siento cuando estás a mi lado. Para sembrar y pa' cosechar. Pa' relajar y pa' pensar. Para reír y disfrutar. Es moña, alma y a fumar marihuana. Quiero verte legal en mi país, aunque todo el mundo te critique aquí.